una mañana otoñal, esperaba bien montado el mayor de los empleados de la hacienda del Cardal. De la casa patronal salió el patrón con un lazo, fina su ropa de guaso, zapatos de buena suela, y sonoras las espuelas tintineaban a su paso. Caminando con soltura, llegó hasta la gruesa vara y desatando su piara, le acomodó la montura. En su fajada cintura, un negro puñal lucía. En su mirada sombría, había mucha tensión. Montando con decisión, partieron con gallardía. Caminaron silenciosos el trayecto hasta el estero, y al acercarse a un potrero, iba el patrón más nervioso. El empleado respetuoso caminaba un poco atrás, observando al mandamás que no ocultaba su tedio. Así llegaron al predio donde estaba el antifaz. Después de un silencio largo, decidió hablar el señor. Tú eres mi empleado mejor y quiero hacerte un encargo. Tal vez te resulte amargo lo que te voy a pedir, pero debes percibir que el antifaz no está sano y creo un deber cristiano que lo ayudes a morir. Sacó por fin el cuchillo, alargándoselo al viejo, al que le cegó el reflejo del acero con su brillo. Un lagrimón de chiquillo rodó en su cara morena, y al pensar en la faena para ganarse la paga, tembló en su mano la daga en gesto de rabia y pena. Quiero que escuche, patrón, mis palabras un momento y comprenda el sentimiento que tengo en esta ocasión. Se me encoge el corazón y parece que la manta me apretara la garganta, tal como el lazo a un potrillo, y de darle uso al cuchillo, la sola idea me espanta. Recuerdo que un día dos, una mañana de enero, en este mismo potrero, la yegua negra parió. ¿Quién fue el primero que vio aquel potrillito oscuro? Como siempre en todo apuro, fue este humilde capataz que lo bautizó Antifaz cuando lo dejó seguro. De mis manos con ternura, después del año cumplido, al pequeño renegrido le llegó la capa dura. Tiempo después la montura, cuando ya tenía tres. Con paciencia lo traté, tal como si fuera un niño, y con cuidado y cariño, poco a poco lo amancé. Un par de años de ajetreo, luego se lo entregué diestro, ganando como maestro por docenas los rodeos. Si le dio tantos trofeos cuando era joven y fuerte, ¿por qué me ordena su muerte? Hoy que le pesan los años, mejor no le hagamos daño y dejémoslo a su suerte. El hacendado escuchó a su viejo capataz y dijo: déjalo en paz, hasta cuando quiera Dios. Al alejarse los dos al tranco por el potrero, cuando tan solo el estero se atrevía a murmurar, se oyó el débil relinchar de aquel viejo corralero.